es el nuevo álbum, Real. Ha costado mucho, pero dice que no hay mal porque bien no venga, ¿no? Y hemos tenido mucho tiempo, ¿no?, para componer este disco y prepararlo y todo esto. Y lo que hemos hecho, nos hemos sentado, hemos mirado qué es lo que queremos ser, ¿no? Vamos a dejarnos ya de tonterías, ni de vender. Vamos a ser lo que de verdad queremos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues, ¿sabes? Estar a gusto uno con uno mismo, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, y lo hemos coproducido hasta nosotros. Porque... Hombre en el espejo, un disco unido a una mala época. Que te da pena porque es como un hijo más, ¿no? Tú nos quieres a todos iguales y lo que nos dio pena fue no poder darle todo lo que le dimos al primero y todo lo que le vamos a dar a este, ¿no? Por cuestiones de salud. Entonces había cosas que, conciertos en directo, televisiones y eso que no se podían hacer porque Dylan no podía cantar, porque yo no podía estar. Entonces ellos tres tiraron del carro en todo lo posible, ¿no? Pero bueno, llegó un punto que no se podía hacer más y esa es la única pena que se nos quedó, ¿no?, dentro. Pero bueno, todo eso nos lo hemos echado a la espalda, nunca mejor dicho. Y ahora pues, para adelante, como bien dice el Dani, que hemos tenido mucho tiempo para hacer este disco y lo hemos aprovechado bien, esos 11 meses lo hemos aprovechado bien. Si lo tomas literalmente también es como de lo que habla, ¿no?, del cuando se está en el corredor de la muerte y todo lo que pasa y todos los que y todas las personas que te mandan ahí, ¿no? Y también es... como hablando del sistema de donde vivimos, estamos todos en una cárcel metidos, ¿no?, en el mundo. Nosotros pensamos que el mundo es una cárcel dirigido por el alguacil Bush y un par de ellos más, ¿no? Quisiera ver más lejos de estos barrotes y este carcelero. Lo que ves, escribo hoy, no sé a quién, pero esta carta es mi oración de duelo. Life.